Ruta 130. Desguace. Muy buenas amiguitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, comenzamos ya una nueva edición del Desguace Mañanero de Ruta 130 Radio. Estamos aquí en directo, como no puede ser de otra manera, a través de ruta130radio.blogspot.com. Estamos listos para desgranar otros 60 minutos de buena música, de alguna que otra reflexión y para leer esa cantidad ingente de correos que nos habéis mandado, lo cual nos va a llevar bastante tiempo y seguramente nos quedemos sin el mismo en un abrir y cerrar de ojos, como nos suele pasar. Pero en cualquier caso, estamos seguros de que disfrutaremos de un rato agradable comentando todo tipo de opiniones que nos habéis hecho llegar, lo cual, como decimos siempre, os agradecemos de corazón. A través de ruta130radio.blogspot.com podéis acceder al formulario o al correo directamente para enviarnos cualquier tipo de idea, reflexión o lo que os venga en mano. También, por supuesto, hay una selección musical muy interesante a raíz de un correo que nos llamó mucho la atención y creemos que es cierto también a veces indagar en este tipo de ideas. Y es que, bueno, gente muy joven empieza a escuchar música y ha descubierto recientemente a los Judas, ni más ni menos. Judas Priest, la banda más grande, la banda que inventó el heavy tal y como lo conocemos, pues parece ser que también está llegando a generaciones cada vez más jóvenes, lo cual es siempre fantástico. Y había un correo de Murcia nuevamente parece ser que está abriendo una veda allí, porque nos llegan cada vez más y más emails de esa región, de la cual no teníamos mucha información sobre quién nos escuchaba, pero bueno, gracias a todos por escribirnos y gracias a la región por acogernos de esta manera tan entusiasta. Y en este correo se nos cuenta que, claro, una banda que tiene 50 años de historia es muy difícil de coger y empezar a escuchar en un orden determinado. Y además el caso de los Judas es complicado, ya que no es para nada la misma banda que empieza que la que se convierte a mitad de los años 80. Así que, para esto, vamos a comenzar con una recomendación, un temazo monumental que además nos va a dar muy buen rollo para arrancar el programa, y de paso, pues decir que este disco sin duda es el mejor punto de partida en una discografía de 50 años de historia. Estamos hablando del legendario Priest Live, grabado en la gira mítica del Turbo, con la banda en su mejor momento, y así poder encontrar pues un poco de todo el grupo en su mejor etapa, y además quizás la mejor puerta para adentrarse en una discografía portentosa, también un poco farragosa, pero que merece mucho, mucho la pena. Así que vamos a arrancar con los Judas, vamos a arrancar por todo lo alto. Nos vamos a ir unos cuantos años atrás, como no puede ser de otra manera en este programa, y es que como nos gusta cada año volver a recuperar estos trabajos míticos. Priest Live se llamaba, con esa portada naranja con las manos arriba y con un tracklist que te vuelve loco. Y de hecho, para los que os interese, ahora os contaremos más de ello, está el vídeo íntegro en YouTube y podéis verlo en su canal, así que no dejéis de hacerlo porque merece mucho, mucho la pena. Así que arrancamos, esto es Rock You All Around the World, los Judas en directo sonando más potentes que nunca con este tema fiestero, divertido, una versión que como siempre hacían ellos, se la llevaban a su terreno de tal forma que casi la mejoraban. Venga. A todos esos heavy metal manias que estáis ahí escuchando, a por ellos, estos Judas Priest. We'll be right back. Life, amiguitos. Esto es una buena forma de arrancar el programa y lo demás son tonterías, ¿verdad? Pues sí, amiguito, estimado Jorge de Murcia, Priest Life, búscalo por ahí, un directo portentoso lanzado en mayo del 87, hace casi nada, ¿verdad? Pues en este disco lo que te vas a encontrar es quizás una de las mejores recopilaciones de los grupos favoritos de este programa, ¿no? Ese grupo al que adoramos como poco, como son Judas Priest. Y además lo que nos encontramos aquí es una recopilación de sus mejores temas de los 80. Es curioso porque realmente de su primera época no hay nada, pero para adentrarse en una discografía tan inmensa es mejor empezar por la parte más conocida y quizás la más favorable para la mayor parte de la audiencia. Entonces este Priest Live tiene de todo. Y de hecho, si os metéis a ver el vídeo, que como decimos está en YouTube, en la página oficial de Judas Priest, pues podéis ver cómo empieza de esa forma, con el Out in the Cold, con una escenografía legendaria de estas de los 80, con luces, sonido espectacular, una banda en su mejor momento, con un disco que... Hablábamos de discos que han envejecido bien, pues quizás Turbo sea otro de los mejores ejemplos de esto que hablamos. Un disco muy denostado en su época, acusaron a la banda de vendidos y de ceder ante el sonido americano con los teclados y demás pomposería, pero también la inmensidad de las canciones ha hecho que perdure y al fin y al cabo el tiempo es quien marca la diferencia y quien ayuda a valorar de verdad qué es lo bueno y qué es lo malo. Y con este trabajo no ha hecho más que crecer, con cada año que pasaba se volvía más grande y a día de hoy poca gente niega que es una obra maestra. Así que otro trabajo que para quien aún no se haya puesto a escucharlo con calma puede hacerlo con toda la tranquilidad del mundo, porque desde luego, como todo lo que hacía Judas Priest en aquella época, pues es una obra maestra. Más suave, con otras ambientaciones, otras texturas, pero es que Judas Priest siempre fueron victims of changes y cambiaron de sonido muchas veces, no siempre en la mejor dirección en algunas de ellas, pero en este caso desde luego acertadísimo. Y cuando veis el vídeo vais a ver a ese Rob Halford poderosísimo saliendo, andando despacio como lo hacía él siempre, como un robot, con el Out in the Cold y seguido con el Heading Out of the Highway, que te deja boquiabierto, ¿no? Y si se te pone la carne de gallina, ay amiguito, estás infectado con el virus del metal, así que lo vas a disfrutar muchísimo, porque es un disco donde todas las canciones son buenas, el grupo suena mejor que nunca, está sacado de varios conciertos, no es un único lugar, sino que está grabado de una gira inmensa y hay grabaciones de Atlanta, de Dallas, y bueno, pues lo que hace es coger las mejores tomas de cada canción e incorporarlas con un breaking de lo poderosísimo, muy rápido, muy cañero, esa versión fantástica del Rock You All Around the World que acabamos de escuchar, por supuesto Electric Eye con el Hellion, Turbo Lover, Free Will Burning, una versión del The Sentinel para quitarse el sombrero con Halford forzando la voz a tope, el Songheads Are Gonna Roll de Robert Halligan Jr., que era otra versión fantástica que hicieron. En fin, todas las canciones son buenas, es un disco perfecto de principio a fin y uno no puede hacer más que arrodillarse una y otra vez ante semejante trabajo. Así que sí, sin duda este disco es para empezar a disfrutar una banda de verdad y luego ya pues puedes seguir con el Defenders of the Face, con el Screaming for Vengeance, el British Steel, todos los discos de los 80. Una vez superado este primer paso, pues ya te pones directamente con Painkiller. Esto, claro, mucha gente dirá, joder, pero ¿por qué no has recomendado directamente Painkiller? Porque quizás Painkiller, que es el disco de heavy metal por excelencia, es demasiado, demasiado duro para alguien que está empezando, entonces quizás pueda chirriarle un poco. Esto es cuestionable, como todo lo que decimos aquí, obviamente, pero en nuestra opinión, desde luego, es así. Y este trabajo, desde luego, para nosotros es el ABC de la discografía de Judas Priest, y partiendo de esto, pues ya puedes dedicarte a escuchar con calma, incluso discos olvidados, como el Jugulator, que a pesar de que Ripper Owens hizo un buen trabajo, es otro trabajo discográfico que con el tiempo, pues sí, se va recuperando y cada vez que lo escuchas, pues igual que pasa con los discos de Blaze con Maiden, pues va ganando y se está empezando a respetar esa figura que durante una época complicada, desde luego como pasa siempre en el heavy con los años 90, pues hubo que tirar por otros derroteros y muchos lo hicieron con dignidad. Así que ahí queda eso. ¿Qué hicieron en los 90 otros? Pues apostar por el power metal, y el power metal nos salvó a todos. Básicamente podríamos resumirlo así. Y es que hay otro chico que nos escribe, en este caso desde América Latina, lo cual nos llama todavía más la atención, aunque sabemos que algunos amiguitos del otro lado del Atlántico pues también nos escuchan, por supuesto, y sobre todo cuando nos ponemos más heavy y más duros, pues gozan enormemente con la selección musical, lo cual también os agradecemos. Y en este caso pues nos comenta que ante la situación que estamos viviendo, que ya hemos denunciado aquí una y mil veces y que por supuesto seguiremos haciendo, estaréis por supuesto de acuerdo o no en ello, pero este programa, cuando el micro se abre, tanto yo como el entrevistado, como quien sea, pues puede decir literalmente lo que quiera. Y en esas vamos a seguir. Y nos comentan que, joder, les dediquemos a toda esta gente maravillosa de Ecuador, en este caso, el Rebellion in Dreamland de Gamma Ray, un grupo inactivo sine die, porque ya sabéis que Kai Hansen está con la reunión de Helloween y están grabando un disco nuevo que seguramente será formidable, pero que no nos olvidemos de este Land of the Free. Joder, qué disco. Claro, en mitad de los 90, ante el panorama que había, de repente aparece un disco super heavy reivindicando la mejor escena de los 80 alemana, con un extra de velocidad, de virtuosismo y de felicidad, que sobre todo una cosa muy buena que tienen estos discos, y es verdad, es que es lo que algunos llaman happy metal, que transmite muy buenas vibraciones, y yo creo que muchos ahora más que nunca necesitamos este tipo de discos, este tipo de composiciones. Necesitamos a los Stratovarius, a Gamma Ray, a los propios Helloween, que como decimos ya han salvado más vidas que la OMS o que casi cualquier organización ahora mismo. Y desde luego, qué maravilla. Es verdad que hacía mucho tiempo que no poníamos Gamma Ray y eso es imperdonable, y sí, lo vamos a hacer con quizás su tema más conocido, un clásico absoluto de casi 9 minutos, pero es verdad, tenéis razón, a veces hay que recuperar estas joyas y hoy más que nunca lo necesitamos. Así que mucha fuerza a todos, fuerza a los que siguen luchando y sobre todo, pues seguiremos ahí en la rebelión. Así que, ¿esto qué es? Pues Gamma Ray hace muchos años, Kai Hansen en un momento portentoso de su carrera, con un grupo que sonaba como un cañón y manufacturaron una obra maestra absoluta. Esto es Rebellion in Dreamland. Melting on me. Inmenso, inmenso Rebellion in Dreamland. Una canción que ya solo con los tres primeros minutos estás viajando a otra dimensión y vas pasando por distintos pasajes sónicos e irice a la piel como siempre y hoy como nos gustan. Sí señor, gloriosos los Gamma Ray de Kai Hansen, que ahora se han reconvertido de alguna manera sin el propio líder en The Union, que es como una especie de grupo paralelo para que ellos puedan seguir tocando hasta que Kai vuelva a las andadas. El grupo como tal no ha dejado de existir, pero es cierto que está, pues como decimos, en un bypass. Así que imaginamos que en algún momento retomarán la actividad. Los que también han vuelto han sido Ensiferum, que ya tenemos disponible su nuevo single y nos deja muy buenas sensaciones, sonido clásico y muy contentos de recuperar a una de nuestras bandas favoritas del, bueno, llamémoslo Viking Metal más melódico, con ese sonido claro sueco, aunque ellos sean de Finlandia. El tema es que ya tenemos Rome, Women y Victory, que ahora ponemos, y además queremos agradecer, por supuesto, a bueno, nuestro amigo Ricardo, el habernos recordado a los maravillosos Gamma Ray y hacer una pequeña reflexión sobre cuántas cosas aprenden estos días, porque es cierto que desde luego desde Latinoamérica, ahora también queremos saludar a otras personas que nos escriben desde allí, que además hace un año vinieron a Madrid a conocernos y pasear por la ciudad juntos y pasar unos días estupendos. Y es que los grupos españoles están denostados aquí, allí cada vez se están haciendo más grandes y cada vez se les aprecia más y se valora su trabajo, cosa que aquí no hacemos, como viene siendo habitual con todo lo que tiene que ver con nuestra culturilla musical, ¿no? Pero sí que es cierto que allí cada vez, desde el grupo más pequeño, a, por supuesto los más grandes que quizás sean Mago de Oz a día de hoy, pues son una referencia y ellos no dejan de agradecer a estas bandas sus visitas, su música, su esfuerzo y su labor. Y eso también desde aquí pues nos sumamos y bravo, porque siempre tiene que venir alguien de fuera a enseñarnos cómo se hacen las cosas. Como por ejemplo está pasando con Portugal, que nos ha dado una lección magistral de cómo gestionar. De luego los nuestros, que una vez más han hecho el ridículo y han expuesto lo que viene siendo habitual en los últimos años, que son pues básicamente como adolescentes y que no tienen ningún sentido de la responsabilidad, ni de vergüenza, ni de nada. Así que muchas gracias a toda la gente que siempre está valorando las cosas que de verdad importan y que nos enseñan cómo se tienen que gestionar diferentes situaciones, ya sean en la música o en cualquier otra. Para los amigos de Portugal, que también tenemos alguno por allí, luego tenemos preparado un tema de Iron Sword, así que permanezcan en sintonía. Esto es Ruta 130 de Mañaneo, en esta desescalabrada monumental que estamos viviendo, y nosotros seguimos en zona de desfase con los Ensiferum, que de la mano de Metal Blade van a ver publicado su trabajo, que saldrá el 10 de julio, porque se ha retrasado por motivos obvios, y se va a llamar Thalassic. Y parece ser que todo indica que el sonido clásico está ahí de vuelta, en una canción bastante sencillita, con muchos coros y unos riffs clásicos. Y como decimos, Room, Woman, Victory. Priva, mujeres, victoria, está todo dicho. Estos son Ensiferum, así de bien suenan en el 2020. A por ello. We'll be right back. Increíble, ¿eh? Mola mucho, mola mucho. Tema facilón, desde luego, donde los haya, pero cómo mola volver a encontrarse con unos Ensiferum en pleno proceso creativo. Un grupo que teníamos perdida la pista. Quizás aquel disco Chupaz no ayudó mucho, trabajo con un sonido raro, raro, pero que no terminó de cuajar, ¿eh? Entonces creemos que con este Zalasik pues volverá todo a su cauce, ¿no? Es curioso cómo influyó tantísimo aquella corriente de Suecia, del sonido Gothenburg que se llamó, con bandas como In Flames, bueno, luego Children of Bodom, por supuesto, para crear este estilo de death metal muy melódico, con voces guturales, pero con guitarras que suenan a Iron Maiden, básicamente. Y este trabajo, desde luego, apunta por ahí, con mucha calidad, como siempre. Nos gusta mucho Ensiferum. La verdad es que en este género es quizás de nuestra banda favorita. Siempre hemos sentido una especial debilidad, sobre todo por aquel primer trabajo que habría con aquel tema legendario, el Hero in a Dream, que siempre nos emociona tanto cada vez que suena. Y luego, pues también aquel From Afar, que tenemos muy buen recuerdo de verles en directo en aquella época, que ya han pasado unos cuantos añitos. Discos que seguramente con el paso del tiempo, pues se convertirán en clásicos. Así que muy bien, pulgar para arriba para ellos. Y bueno, la letra lo dice todo, ¿no? Fantástico, fantástico. Pues como decíamos antes, un gran saludo a nuestros amigos de Chile, a Santi y a Juan, que vinieron a Madrid hace un año para pasar con nosotros un rato fantástico y que esperamos que muy pronto volvamos a encontrarnos, a abrazarnos y a dar vueltas por ahí, como siempre, con ideas malignas en la cabeza y conspirando contra la autoridad, como nos gusta. Fantástico, cómo mola. Vamos ahora con un amigo, en este caso de Móstoles, vamos más cerquita, que con toda la zona del mundo nos va a poner, bromas aparte, uno de los mejores grupos que ha habido en España de ahora. Un grupo increíble que desde luego bien merece la reivindicación, porque es verdad que el ahora y el hard rock melódico en castellano nunca han tenido tirón. Pero bueno, el caso es que nos dice que ya que estamos así, que pongamos a La Fase, un grupo muy olvidado, muy oscuro, pero que tiene el que para él es el mejor disco de este género en castellano. Y es verdad que es un trabajo muy, muy melódico, muy poderoso, con unas melodías formidables y que desde luego merece reivindicación. Desde luego estamos completamente de acuerdo. Vamos a poner el tema Aire y ahora os contamos algo más. Y nada, para todos los que seguimos aquí plantados, pues escuchemos un ratito a La Fase y disfrutemos de esas melodías formidables. Vamos a relajarnos un poco después de la caña que hemos puesto y vamos a fluir con esas melodías increíbles que el grupo de Javi García, Emilio Serrano, Rafa Andreu, Jesús Herrera y Miguel Ángel Collado, mítico teclista de tantas y tantas bandas, nos trajo con este grupo legendario de Lasarte Guipúzcoa y que se formó en el 94 como Everlevel, pero que ya en el 95 cambió su nombre a La Fase y es, como decimos, uno de los mejores ejemplos de lo que es el ahora fino, elegante, con unos trabajos de teclado formidables y unas letras muy románticas, como no puede ser de otra manera. Así que venga, vamos allá, esto es La Fase, Aire, grupo verdaderamente a reivindicar y muy muy olvidado, así que tenemos que recuperarlo más a menudo. Venga, por ello. Y en la calle Pues ahí estaba, un verdadero doblón olvidado, muy muy olvidado, porque ¿qué época debió ser aquella para que en el 95 saliese un disco así? Obviamente no consiguieron nada y el grupo se disolvió casi de inmediato, porque desde luego los derroteros del tiempo apuntaban a otras direcciones y algo tan ochentero, tan melódico, pues desde luego no era el momento, y más en España, que este género siempre ha sido bastante denostado, tristemente, a pesar de la calidad de los grupos que ha habido y sigue habiendo. Pero ahí está un disco, como decimos, homónimo, La Fase, nosotros lo tenemos y es muy difícil de conseguir, pero siempre que lo escuchas transmite esa serenidad, esa tranquilidad, como una brisa de verano, un susurro alegre, y para este tiempo además caluroso es una música que apetece mucho escuchar, así que muchas gracias Dani por recordarnos a La Fase, porque desde luego, ya que con los políticos no se puede hacer nada, pues al menos con la música sí podremos pasarlo de la mejor forma posible. Y ahora vamos con otro amigo que nos escribe ni más ni menos que desde Dallas, Texas, el bueno de Héctor, que decidió dejar su vida aquí para marcharse a buscar una mejor, y desde luego lo está consiguiendo, porque nos cuenta que allí ya todas las medidas de cuarentena y demás se están levantando sin ningún problema, y que a pesar de que efectivamente sigue habiendo una tasa muy elevada, los americanos en su obstinación absoluta pues plantean plantarle cara directa a las enfermedades y les da absolutamente todo igual. Pero nos pone un ejemplo y nos manda un vídeo muy interesante sobre cómo dos rivales políticos de dos partidos completamente distintos se pueden sentar tranquilamente a hablar y reflexionar sobre el tema para intentar sacar algo positivo y sobre todo defender lo que de verdad importa más que nunca en estos tiempos, que es la libertad, comprendida como tal. Y es verdad que los americanos, también por la poquísima historia que tienes un país con 2 días de historia, como aquel que dice, pero que han sabido cimentar su mitología a base de películas y de libros y de, bueno, algo muy pop, pero que ya es real y que forma parte del todo, para una historia, como decimos, que tiene 2 días. Entonces realmente es envidiable, pero cómo sobre ese individualismo que tienen ellos, pues han creado una alegoría bastante interesante. Y es cierto que, hombre, es verdad que a día de hoy es el único país del mundo que nunca ha tenido una dictadura, con lo cual tan mal no lo estarán haciendo. Con sus cosas negativas y con una doble moral bastante repelente, todo se ha dicho, pero es verdad que muchas veces de este tipo de debates y de diálogos entre senadores políticos y demás se pueden aprender muchas cosas, como también se aprende mucho viendo la película Mr. Smith Goes to Washington, traducida en España como Caballero sin Espada, del grandísimo Frank Capra, y interpretada magistralmente por un jovencísimo James Stewart. que hemos revisionado estos días y que desde luego merece mucho la pena. Y para aquellos que disfrutaron viendo la semana pasada el 1-2-3 de Billy Wilder, pues ya tienen otra recomendación cinematográfica. Así que sí, desde luego es una película muy bonita sobre el periodismo también, sobre la política, sobre el Senado de los Estados Unidos, un país que, bueno, tiene una idiosincrasia muy particular, pero que, como nos cuenta Héctor en su correo, a fin de cuentas funciona, y por algo se han acabado también con muchas mentiras y con mucha conspiración detrás, por supuesto, pero se han acabado convirtiendo en la gran potencia del mundo y además se han exportado bastante entertainment al resto del planeta. O sea que algo bueno hacen, desde luego. Muy interesante, gracias Héctor por mandarnos tu correo, y sabemos que sí, que te lo estás pasando muy bien y que allí hay garitos de música prácticamente en todas las esquinas y que además los grupos allí van a tocar y básicamente día tras día lo que reciben son propinas, porque allí hay otra forma de recibir el sueldo, por así decirlo, y con propinas. Él, por ejemplo, nos comentó que hace años vio a Motorhead allí tocando en un bar para realmente cuatro gatos, pero dando un bolazo espectacular, y que luego pues básicamente pasaron el cazo, como se dice aquí, y recopilaron la pasta y siguieron hacia adelante. O sea que es muy curioso cómo ese modelo que tienen allí, también para la música, más o menos es completamente distinto al nuestro, pero que funciona, que es de lo que se trata. O sea que muy bien, muy interesante. Y sí, qué pena, ¿no? Los Motorhead, cómo ha pasado el tiempo, y a día de hoy pues le seguimos recontando con el mismo afecto, porque lo que el gran Lemmy dejó, desde luego, tiene un valor incalculable, y a día de hoy es tan valioso como pues las señoritas de Aviñón o la Sacarina. Así que tenemos que recuperar a los viejos Motorhead. Y además, como estamos poniendo cosas diferentes, vamos a poner quizás el álbum más diferente de Motorhead, el Another Perfect Day. Un disco muy olvidado, también muy denostado, pero que igual, con el paso del tiempo, cada vez nos gusta más y más. Además, vamos a poner un tema complejísimo, un tema muy peculiar, pero que merece muchísimo la pena y que desde luego es no, para que se pueda reivindicar de, pues eso, todas a todas, un trabajo que no fue entendido en su época, pero que tenía una formación peculiar de la que luego hablaremos y que a día de hoy, pues con cada escucha nuevamente va ganando y nos gusta más. Esto se titula I Got Mine, Motorhead, hace unos cuantos añitos. We'll be right back. increíble, ¿eh? A que muchos no habéis conocido esta canción con ese aire tan melódico y tan diferente, ¿verdad? Sí, señor. I Got Mine, Motorhead, una canción fantástica de un disco injustamente olvidado y denostado, como es Another Perfect Day. Un disco complicado, pues en mitad de la gira del 82, el guitarrista Fast Eddie Clark dejó la banda. En mitad del Iron Fist, que era un disco que estaba funcionando y que además el tour pues les estaba llevando por gran parte de América. ¿Y a quién cogieron de sustituto? Pues ni más ni menos que a Brian Robertson, de Thin Lizzy. Increíble. Uno de los mejores guitarristas melódicos, uno de los creadores de las Twin Guitars. Y claro, el batería Phil Animal Taylor, pues le pareció increíble, porque claro, era un gran fan de Thin Lizzy, como todo buen músico debe ser. Y claro, pues con Lemmy encantadísimo, contrataron a Robertson para que acabase el tour y les gustó tanto que dijeron, bueno, pues ya quédate. Y con este power trio tan formidable grabaron un disco muy diferente, que no fue comprendido en su momento, pero que en perspectiva, pues como estamos diciendo habitualmente, pues cada vez que lo vuelves a escuchar, pues no haces más que sonreír y reafirmar en la idea de que, joder, pues no se fue justo con este trabajo y es una auténtica maravilla, porque además todas las canciones están escritas por los tres miembros y hay canciones increíbles como esta que hemos escuchado, el Shine, Rocket, Dancing on Your Grave o el Die You Bastard. Un disco que merece mucho la pena, pulgar arriba desde luego, y hay gente incluso como Martin Popov que años después pues ya lo ha reivindicado y ha empezado a ponerlo en su sitio, porque además tiene una portada preciosa, una colección de canciones diferentes, no tiene mucho que ver con lo que había sido Motorhead, y luego desde luego Motorhead no seguiría por este camino, pero Lemmy tampoco tuvo ningún problema en afirmar que este disco, desde luego, visto en perspectiva, pues tiene algunas de sus mejores canciones y que hay temas de amor que para él son muy importantes, que están muy bien escritos. Así que bravo por Motorhead, siempre les tendremos en mente y como hicimos en su época con El Inferno, pues ahora quizás nos toque reivindicar también este Another Perfect Day. Bueno, y de Americanos Ilustres sigue la historia, porque por fin, y además ya lo comentamos que vais a poder leer una crítica en Ruta 130 Radio porque nos lo van a mandar enseguida en cuanto salga, por fin un libro que para nosotros es de lo más esperado de este año, y estamos hablando de la autobiografía de Woody Allen, un trabajo casi impublicable editorialmente hasta el momento y que en Estados Unidos desde luego a día de hoy no se va a poder encontrar. Por eso algún amigo, como el bueno de Héctor, nos ha dicho que por favor compremos la edición española y se la vendamos porque allí va a estar difícil. Desde luego va a haber mucho trapicheo con esto, ¿no? Porque sí, España va a ser de los primeros países en el mundo donde se va a publicar gracias a la labor de Alianza Editorial. Así que bravo por ellos, bravo por apostar por uno de los malditos más injustos que tenemos en la actualidad. Y desde hecho ya si leemos la primera nos da directamente en la frente y cabe pensar que este libro va a ser algo grande. Y desde luego la dedicatoria del libro no tiene desperdicio. Según abrimos el libro vamos a encontrar para Son Jin la mejor. La tenía comiendo de mi mano y de pronto noté que me faltaba el brazo. Así que desde luego empezamos de la mejor forma posible, ¿no? Con este tipo perverso, fantástico, que ha tenido una alargada sombra estúpida, censora y maloliente, como fue la del movimiento Me Too, que intentaron convertir al cineasta en un mequetrefe, en un alfeñique, en un ser despreciable, cosa que desde luego no lo es. Sí, es un tipo con muchos defectos, como él mismo afirma en este libro, pero desde luego no fue para tanto y fue algo completamente injustificado e irracional, como tantas cosas que pasan en estos tiempos. Pero claro, de entrada, ¿qué podemos decir? Pues que el libro está escrito perfectamente, porque Woody Allen, antes de director, es guionista y escritor, y ya en los 70 tiene algunas publicaciones. Nosotros tenemos un libro muy antiguo que también merece mucho la pena, editado por Felguera, creo que es, hace muchísimos años, de los 70, que es formidable, que se llama algo así como Cómo acabar con la cultura, y el tío va desbozando paso a paso una serie de elementos que quiere tratar, y es formidable, es un librito muy chiquitito, pero encantador. Y aquí pues tenemos ya a un Woody Allen maduro, llegando hacia bueno, esos momentos de reflexión de la vida de cada uno cuando se acerca a edades muy avanzadas, pero por supuesto siempre con esas ideas tan sardónicas, tan humanas, tan exageradas en algunos casos, pero desde luego siempre punzantes y geniales. Y además un escritor que confía mucho en la suerte para disimular sus miles de errores, lo cual le ha ayudado en toda su carrera. Pero desde luego en este libro no deja títere con cabeza. Aparte de un libro, podríamos decir que también es una autodefensa creada por el propio Allen, para justificar qué es lo que ha estado pasando en estos años. Y estamos muy contentos de que por fin se vaya a publicar en España a finales de este mes y que vamos a tener disponible desde el primer día. Nosotros, como decimos, tendremos esa crítica prometida y la podréis leer enseguida en ruta130radio.blogspot.com. Pero desde luego es un trabajo que recomendamos de principio a fin, porque no faltan las anécdotas, no faltan esos momentos de humor tan corrosivo y tan punzante del señor Woody Allen, que siempre tiene que lanzarla. Y ya, pues como decimos, solo cuando estaba él con 10 años tenía que, en fin, pensar en muchas cosas y comenta que soñaba con invitar a las chicas imposibles de su clase a un dry martini, y sus profesoras pensaban que era un niño loco, pero él ya tenía muy claro hacia dónde quería tirar. Y además reflexiona mucho sobre la vida, la religión y todos estos conceptos tan altos y tan abstractos, vamos, sobre la vida misma, entre páginas de diversión, anécdotas descacharrantes y todo tipo de polémicas e ideas, desde su, en fin, polémico matrimonio con Mia Farrow, que ya desde el principio le llevó por unos caminos complicados, pero que a día de hoy pues siguen siendo boga y boca de mucha gente que le gusta hablar más de estos temas que del contenido fílmico en sí, ¿no? Así que muy grande, estamos muy contentos de poder anunciar esta publicación aquí en España. Y desde luego el señor Sinatra es otra de esas formas en las que el señor Woody Allen encuentra la grandiosidad de su expresión, y de hecho en la película Manhattan directamente hace la reflexión de que es uno de los motivos por los que merece la pena vivir. Así que vamos a pinchar la voz directamente, vamos a pinchar el My Way en una versión fantástica que tenemos aquí. Y esto es pues algo de lo que nunca nos cansaremos, ¿no? De canciones más grandes que la vida y un tipo formidable que tampoco está de más reivindicar en estos momentos. Así que vamos arriba con el tocata y que suene la voz. And now the end is near, and so I face the final curtain, my friend. I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not. not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say. Nos hemos puesto serios. Esto son palabras muy, muy mayores. Una de las mejores canciones de la historia de la música. Como decía también José Luis García, una voz que debería ser conservada para la eternidad. Y desde luego es una canción que, para acompañar esta reseña de Woody Allen, qué mejor, ¿no? Qué mejor que recuperarla. Y además es una canción que habla también de algo muy honesto y muy real. Un tipo que ya igual está llegando al final de la vida y que reflexiona sobre todo lo que ha hecho y que dice que, bueno, para bien o para mal, pues él ha seguido su camino, está orgulloso, no se arrepiente de nada y que hay que seguir hacia adelante hasta el final. Y estamos completamente de acuerdo, por supuesto que sí. Bravo por él. Y hablábamos de Manhattan, otra película que, si comentábamos al principio del programa que cómo entrar en una discografía tan inmensa como la de Judas Priest, pues alguien podría preguntarse que cómo entrar en una filmografía tan monstruosa como la de Woody Allen, que además sí que es verdad que tiene muchas aristas, muchos vértices y auténticas porquerías, porque hay películas terribles, películas infames, sobre todo la de Vicky Cristina Barcelona, que es mejor que hagáis como que no existe, porque esa película es un despropósito absoluto, pero también hay auténticas joyas y hay auténticas obras maestras de la historia del cine. Y desde luego, para nosotros, la mejor de toda su filmografía es Manhattan, una película en blanco y negro preciosa sobre un Nueva York que ya no existe, desgraciadamente, con una banda sonora formidable y que además con un mensaje completamente vitalista, pese al habitual pesimismo del propio Woody Allen, pero que es la típica película que cuando estás agotado, cuando ya no puedes más, cuando estás triste, cuando estás de muy mal humor, la ves y misteriosamente cambia todo tu interior y te encuentras reconfortado con el mundo, por así decirlo. Es una película mágica y en ese momento, que también ya ha quedado como una de las escenas míticas de la historia del cine, el propio Woody Allen se sienta en un diván con una grabadora y reflexiona sobre por qué merece la pena vivir. Y comenta que, bueno, merece la pena vivir pues por algunas pinturas de Cézanne, por algún libro fantástico, por algunas películas suecas, por Louis Armstrong y por Frank Sinatra también, por supuesto. Así que aquí está Frank Sinatra y, como decimos, estamos muy contentos de que vamos a tener en breve en nuestras manos este libro formidable que, como decimos, no deja títere con cabeza y que, bueno, te puedes creer su versión o no, esto es como todo, habrá una verdad en medio que nunca se llegará a conocer, pero lo que no tenemos la menor duda es que Woody Allen ha sido tratado de una forma despreciable por un tipo de autocensura repugnante que es ahora mismo la que nos intentan meter a todos, y él, sin embargo, pues bueno, se conforma siendo un tipo inquieto, temeroso y siempre con los nervios destrozados, con la compostura pendiendo de un hilo, misántropo, claustrofóbico, aislado, amargado de alguna manera, pero siempre ve el ataúd medio lleno, con lo cual sigue tirando hacia adelante y va a seguir haciendo cine hasta el final. Y además, bueno, él siempre dijo que quería ser Tennessee Williams, pero bueno, afortunadamente acabó siendo Woody Allen. Así que, pues, esa pequeña legión de gente que ha intentado acabar con su figura, desde luego no lo ha conseguido y no lo va a conseguir. Y ya que hemos conocido esa parte por un lado, pues ahora con este libro se podrá conocer su propia versión. Y claro, por supuesto, se defiende obviamente lucha contra el ostracismo. Y bueno, aunque comenta también con un tono muy simpático que desgraciadamente no ha encontrado respuesta a todas estas preguntas vitales sobre la existencia de Dios, el sentido de la vida y demás, que bueno, por lo menos ha conocido mucha gente, ha conocido muchas chicas y ha intentado jugar un partido de tenis a tú y tú con ellas para ver si podía sacar algo positivo de todo esto, y que bueno, más o menos ahí sigue, ¿no? Y habla, por supuesto, de su vida con Mia Farrow, con Sun Jin, con toda, bueno, esta marabunta que ha tenido que combatir él solo y que además la industria la ha dejado tirado, porque desde luego pocas industrias hay más pútridas a día de hoy que la de Hollywood, que ya no tiene nada que ver con lo que fue en los años 50 o 40 y demás, sino simplemente, pues bueno, ahora es una empresa que lo que quiere es hacer dinero y que no tiene la menor duda en despreciar estrellas reales y ponerse del lado de la masa para intentar, bueno, sacar todo el dinero posible de ella, que es lo que al fin y al cabo les importa. Así que muy muy recomendado, estad muy atentos y bravo por Buddy y bravo por Alianza Editorial, porque vamos a tener sin duda uno de los libros del año y lo vamos a disfrutar muchísimo. Además, ahora que hay tanto tiempo para leer, pues nada, nos ponemos a ello. Y ya, bueno, nos hemos pasado tres pueblos, como viene siendo habitual, pero teníamos que comentar tantas cosas y tantas cosas se nos van a quedar en el tintero que ya pues poco más podemos decir, sino que de verdad daros las gracias a todos por vuestros correos, por vuestras opiniones, por vuestros mensajes, por todo esto que estamos recibiendo en estos tiempos más oscuros que nunca, pero que desde luego, como también alguno nos hacéis llegar, no cabe la menor duda de que ni nos vamos a callar ni vamos a pedir perdón por nada, así que seguiremos hacia adelante. Seguiremos defendiendo la auténtica libertad de expresión, que es aquella que no conoce fronteras, ni barreras, ni mensajes, ni nada. Simplemente que está ahí y cada uno hace uso de ella en la medida que cree conveniente y necesario. Así que nos vamos a despedir ya, amiguitos. Muchas gracias por haber estado ahí. Continuaremos, por supuesto, la semana que viene. Continuaremos leyendo mensajes que se nos han quedado ahí, pero que merece la pena que salgan a la luz. Y compartir, pues, entre todos estas opiniones y hacer este grupito fantástico de ideas que van y vienen, de música fantástica, que es un sustento vital ahora más necesario que nunca, y sobre todo esta música tan poderosa y que tanto nos gusta, tan heavy, que es esa sinfonía del acero que decían los Virgin Steel, para luchar contra una realidad que desde luego cada vez está más negra, pero ya está llegando a unos colores demasiado turbios. Así que nada, muchas gracias por haber estado ahí. La semana que viene volveremos. ¿Y con qué nos vamos a despedir? Bueno, pues nos vamos a ir ahora también por todo lo alto, con mucha caña, porque para despedirnos, pues joder, qué mejor que recuperar otro grupo muy olvidado, pero que tiene un disco que es casi uno de los ABCs del thrash. Vamos a irnos con Dark Angel, Darkness Descends, un disco que ha sido muy comparado al mítico Ring of Blood de Slayer. Y nosotros desde luego estamos muy de acuerdo, pero creemos que este trabajo es formidable. Año 86, lo mejor que había en aquel entonces, una velocidad y una técnica formidable, y madre mía, qué bueno era este trabajo. Y además, pues, líneas que nuevamente nos invitan a la reflexión y nos hace ver, pues eso, la ciudad es culpable, el crimen es la vida, las sentencias de muerte, la oscuridad desciende, y nosotros a pesar de todo seguiremos protestando y nos seguiremos rebelando. Porque además la vida tiene muchos tonos, no todo es blanco o negro. También hay una cantidad ingente de grises en los que también merece la pena fijarse, como ocurre con las películas en blanco y negro, que ves mucha belleza a veces en todos esos grises, esos blancos luminosos, y que desde luego no formamos parte de ninguno de los extremos, y lo denunciaremos una y mil veces, independientemente de la bandera o el color que sea. Estamos contra vosotros. Y si vosotros estáis contra nosotros, nos parece también perfecto, por supuesto. Aquí nos tenéis para lo que queráis. Esto es Dark Angel, Darkness Descends. Hasta la semana que viene. Caña buena. Oh!